la Biobío. Cecilia, bueno, la importancia de la inauguración de este jardín y bueno, también su visita acá a la isla, la importancia también. Bueno, primero que nada, para mí estar en las distintas partes de Chile, en las distintas comunas, las distintas provincias o regiones, es fundamental y es quizás lo que más me gusta, estar en contacto con la gente, escuchar sus problemas, sus necesidades, sus anhelos. Y por supuesto que Rapa Nui es una zona privilegiada y especial por su identidad propia. Y vinimos a inaugurar el Jardín Infantil Rapa Nui, el primer jardín infantil de Integra, que tiene como particularidad que es su proyecto, tanto arquitectónico como también la parte de los grabados, son tallados en madera hechos por artesanos, y su proyecto educativo fueron hechos con la comunidad y preservando sobre todo su identidad, su cosmovisión, sus valores, sus tradiciones, su patrimonio, que es lo que queremos que se cuide por estos niños, porque realmente estamos en un ecosistema frágil. Y además de esas condiciones, tiene las condiciones de que reúne todos los requisitos que le exige hoy día el Ministerio de Educación para que sean con plena accesibilidad, lo que es también un privilegio porque cuesta mucho rehabilitar o reacondicionar jardines más antiguos. Así que estamos muy contentos de que Integra, reconocido por la calidad de su educación para los niños preescolares, esté presente también en Rapa Nui y que tenga su calidad potenciada por la identidad propia y el aporte que la comunidad y los padres de estos niños hacen.